Sección 3 de Cuentos de Vacaciones, de Santiago Ramón y Cajal. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. El fabricante de honradez. Parte 1. 1. El doctor Alejandro Mirahonda, español educado en Alemania y Francia, doctor en medicina y filosofía por la Universidad de Leipzig, discípulo predilecto de los sabios hipnólogos doctores Bernheim y Forel, solicitó y obtuvo, de vuelta a su patria, la titular de la histórica, levantisca y desacreditada ciudad de Villabronca, donde se propuso ejercer su profesión y desarrollar de pasada un pensamiento que hacía tiempo le escarabajeaba en el cerebro. Mas, antes de referir las hazañas del prestigioso personaje, debemos presentarle a nuestros lectores. Comencemos por declarar que hay misterios tan elevados y solemnes que no pueden realizarse con un físico cualquiera. Un cirujano aspirante a la celebridad debe tener algo de atleta, de guerrero y de inquisidor. Al comadrón le caen pintiparadas manos suaves, afiladas y femeniles, estatura liliputiense y carácter untuoso y apacible. Pero el médico alienista, metido a sugestionador, fracasará como le falten el solemne coram vobis del profeta y la barba y ojazos de un Cristo bizantino. Afortunadamente, en el doctor Alejandro Mirahonda casaban maravillosamente la figura y la profesión. Poseía aventajada estatura, cabeza grande y melenuda, donde se alojaban pilas nerviosas de gran capacidad y tensión, barbas tempestuosas de apóstol iracundo, ojos enormes, negrísimos, de mirar irresistible y escudriñador, y de cuyas pupilas parecían salir cataratas de magnéticos efluvios. Eran sus cejas gruesas, largas, movibles, serpenteantes, parecían dotadas de vida autónoma. Diríase que, al fruncirse con expresión de suprema autoridad, amarraban entre sus pliegues al interlocutor, fascinándolo y reduciéndolo a la impotencia. Tenía además voz corpulenta, con honores de rugido, que sabía domar transformándola según las circunstancias en música suave, dulcísima y acariciadora, y labios carnosos, bien proporcionados, de ordinario inmóviles, para dar, por acción de contraste, mayor eficacia a la expresión de los ojos y a los relampagueos del pensamiento, y para imitar también la augusta y misteriosa quietud de la estatua de Apolo en Delfos. Añadamos a estos atributos físicos una palabra arrebatadora, colorista, que fluía sin esfuerzo alguno del inagotable depósito de su memoria, voluntad férrea e incontrastable. Y se tendrá idea de todo el enorme ascendiente que Mirahonda ejercía sobre sus amigos, deudos y clientes. Para él, imponer ideas o suprimir las existentes en las cabezas dóciles, causar en las histéricas y aún en personas sanas y en estado vigil, alucinaciones negativas y positivas, metamorfosis y disociaciones de la personalidad, fenómenos motores y sensitivos, en fin, cuantos estupendos milagros se atribuyen a santos y magnetizadores, era cosa de juego. Bastábale para ello una mirada imperiosa o una simple orden verbal. Durante los primeros meses de su estancia en Villabronca, dedicóse exclusivamente a preparar el terreno de la estupenda experiencia que meditaba. Prestaba casi de balde al vecindario sus cuidados médicos. Asistía con su señora, una espléndida rubia alemana que subyugó para siempre con una mirada, a todas las reuniones y saraos. Inscribióse como socio en los dos casinos de la ciudad, el de los burgueses y el de los obreros. Contribuyó con largueza al socorro de los menesterosos y, en fin, a fuerza de ciencia, de amabilidad y de llaneza, captóse de tal modo las simpatías y admiración de sus convecinos que no alcanzaban éstos a imaginar cómo un hombre de tanto mérito y de tan peregrinos talentos se había allanado a vivir en tan apartado y rústico rincón. Conforme les ocurre a todos los grandes iluminados, en aquel concierto de simpatías destacaba la sonora y amorosa voz de las mujeres, a quienes turbaba y embobaba la presencia de tan arrogante y viril ejemplar del animal humano. Es que la mujer, según afirmó Madame Necker de Saussure, posee un yo más débil que el del hombre, un yo que se siente flaco y busca instintivamente la fuerza y la voluntad. Obedeciendo sin duda a un mandato previsor de naturaleza, la hembra verdaderamente femenil se estremece de placer y se siente deleitosamente esclava al aspirar de cerca el aura del tirano viril y triunfador, del prototipo de la energía y de la inteligencia, del hombre-hombre. La admiración contenida y respetuosa en las señoritas honestas adoptó, en algunas casadas ardientes y magdalenas sin arrepentir, tonos poco decorosos y actitudes harto provocativas. Una de las más atrevidas y propasadas con el doctor fue la esposa del registrador, graciosa morena que se aburría y marchitaba entre escrituras y mamotretos. Mas nuestro sabio, fiel a su principio de que el fascinador no debe nunca ser fascinado, so pena de perder todos sus prestigios, cerró los ojos y los oídos ante aquella ola amenazadora de amor pecaminoso. Además, digámoslo en su honor, amaba demasiado a la dulce Roschen Baumgarten, a la hermosa y gallarda hija del norte, a la opulenta heredera que en un arrebato de pasión puso su belleza y sus millones a los pies del ardiente hijo del mediodía, para no evitar a su cara mitad el menor pretexto de reproche. Ocioso es decir cuánta fue su reputación profesional. Muy pronto la fama de sus curas maravillosas trascendió del término de la ciudad y se extendió a toda la provincia. Parecía su casa iglesia en tiempo de jubileo, y tan alto rayó su crédito de diagnosticador infalible que se juzgaba torpeza insigne o imperdonable negligencia el morirse sin haber oído de sus labios el ardua la definitiva sentencia. Mas no se crea que la esfera de su influencia se circunscribía a los dominios patológicos e higiénicos. Hombre de talento y de sólida cultura, que había viajado mucho y leído más, aspiraba a ser, y lo consiguió rápidamente, el amigo de confianza y obligado consejero de sus convecinos. Respondiendo a tan meditado propósito, dio en el casino una serie de conferencias acompañadas de demostraciones sobre una porción de temas a cual más interesantes para un pueblo eminentemente agrícola e industrial: higiene doméstica y popular, enfermedades de las plantas, el pauperismo y el problema obrero, las instituciones de caridad y cajas de ahorro, los abonos minerales, la industria pecuaria, etc., en cuyas conferencias, además de embelesar a los oyentes con los primores de una forma impecable cuajada de imágenes felices, lució erudición pasmosa y espíritu práctico extraordinario. Nada tenía de extraño, pues, que, granjeada tan grande autoridad, acudieran a Mirahonda en demanda de luces el alcalde y el juez, el agricultor y el obrero, los cuales aceptaban de buen grado su dictamen, porque nuestro héroe sabía convencer sin humillar y adjudicaba generosamente a cada cual la parte de ciencia y de razón que le era debida, descartando hábilmente de todo mal negocio o yerro evidente el factor ético e intencional, y atribuyendo el daño al azar, a la fuerza mayor, a las circunstancias o a la inconsciencia. La gente del pueblo, a quien impresionaban por igual su ciencia y su figura, llamábalo el Cristo. Como se ve, en torno de aquel hombre singular y extraordinario, formábase dorada leyenda, digna de los felices tiempos apostólicos, lo que prueba, dicho sea de pasada, que no obstante los fulgores de la ciencia, una gran parte de la sociedad actual vive todavía en la ingenua y sombría edad en que hablaban los dioses, aterrorizaban los demonios y se hacían milagros. 2. Distaba mucho de ser Villabronca, modelo de pueblos pacíficos y morigerados. De día en día cundían el desorden y la liviandad, sobre todo desde que la ciudad, enriquecida con el arribo de opulentos emigrantes, se había hecho eminentemente industrial. A despecho de los sermones del párroco y de los enérgicos bandos del alcalde, la creciente marea de robos, borracheras, riñas, desacatos a la autoridad, depravación de costumbres, subía que era un desconsuelo. El alcoholismo hacía estragos entre los obreros. Ni bastó para atajar la pública inmoralidad la creación de un pequeño cuerpo de guardias de orden público y el aumento del contingente de la Guardia Civil. Aquello no podía continuar así. Celebróse en el casino junta de clases directoras de honrados padres de familia, justamente alarmados ante el creciente desorden. Animados de los mejores deseos, cada cual propuso su receta. Se discutió mucho y acaloradamente, pero los individualistas sacaron el Cristo del habeas corpus, del derecho al alcohol, y no se acordó nada. Entretanto, Mirahonda se frotaba las manos de gusto. El momento de la experiencia psicológica se acercaba, y había que preparar a prisa los cubiletes. Cierto día convocó a lo principal del pueblo en el casino y anunció, con voz entrecortada por la emoción, que acababa de descubrir, por un azar felicísimo de laboratorio, un suero de maravillosas virtudes. Este suero, decía el doctor, o dígase antitoxina, goza de la singular propiedad de moderar la actividad de los centros nerviosos, donde residen las pasiones antisociales, holganza, rebeldía, instintos criminales, lascivia, etc. Al mismo tiempo, exalta y vivifica notablemente las imágenes de la virtud y apaga las tentadoras evocaciones del vicio. Permitidme que os cuente en breves términos el resultado de los experimentos recientemente emprendidos con el referido suero en el hombre y en los animales. Una gota del estupendo licor transformó un lobo furioso en can sumiso, leal y apacible. Con la mitad de la dosis, un águila hambrienta aborreció la carne y un gato olvidó el odio secular a los ratones. En el hombre son menester dosis mayores para producir efectos constantes de transmutación psicológica. Y aunque las experiencias efectuadas en este dominio abarcan un corto número de personas y de modalidades pasionales, los resultados han sido tan sorprendentes que no resisto a la tentación de referirlos. Inyectados bajo la piel de un alcohólico, 5 centímetros cúbicos, perdió el paciente toda afición a las bebidas fermentadas. La misma cantidad aplicada respectivamente a un ratero profesional y a cierto matón de oficio abolió definitivamente en ellos la impulsión del delito y los convirtió, en pocos días, en personas morigeradas e inofensivas. Con parecido tratamiento han llegado a olvidar sus antipáticos hábitos, un morfinómano y una ninfomaníaca. En vista de tan elocuentes hechos, de cada día más numerosos y convincentes, espero no juzgaréis quimérica una esperanza, hace tiempo acariciada por mí e inspiradora de porfiadas y laboriosísimas investigaciones. Conseguir, por el empleo de medios exclusivamente materiales y nada coercitivos, la purificación ética de la raza humana y la conversión de los viciosos y criminales en personas probas, decentes y correctísimas. Abrigo la firmísima convicción de que una dosis suficiente de mi suero antipasional, inyectado bajo la piel del cráneo, transformarían en varón impecable al fascineroso más empedernido. E incontinenti, el avisado doctor, que sabía bien que las cabezas fuertes no se persuaden con relatos más o menos verosímiles, sino con pruebas de visu irrecusables, procedió a las demostraciones. Hizo seña a sus ayudantes, los cuales trajeron, de una cámara próxima, las personas y animales sometidas a experiencia. Con asombro de la concurrencia, hasta entonces fría y un tanto escéptica, quedaron plenamente patentizadas las aseveraciones de Mirabonda. No era posible dudar. El estupendo suero antipasional había hecho perder a los animales carnívoros sus sangrientos instintos, y los hombres se habían transfigurado como si una ráfaga de fe hubiera iluminado y elevado sus almas. La prueba resultó tanto más brillante y abrumadora cuanto que las personas en tratamiento, un alcohólico, un fumador, un jugador y un camorrista, eran bien conocidas del público. Y cuando por las referencias de las respectivas familias y amigos se persuadió la concurrencia de la realidad de la transformación psicológica, cuando vio a los tratados rechazar con horror el aguardiente, el tabaco y la baraja, cuando supo por los capataces de las fábricas que aquellos viciosos regenerados no habían faltado durante el mes un solo día a la labor, entonces un aplauso cerrado, entusiasta, ensordecedor, resonó en la sala, llenando de íntima satisfacción al ilustre conferenciante. Al día siguiente vio nuestro doctor, a la hora de la consulta, duplicada su habitual clientela. A los enfermos físicos se añadieron los enfermos morales. Histéricas enamoradas de su criado, muchachos díscolos e incorregibles, maridos borrachos y pendencieros, calaveras corrompidos y noctámbulos, estudiantes gandules y mujeriegos, etc., traídos casi a la fuerza por sus respectivas familias, desfilaron en procesión inacabable para someterse a la famosa vacuna moral. 3. Transcurridos 2 meses de la inolvidable conferencia, el entusiasmo y la convicción de las clases directoras de Villa Bronca fueron tan grandes que el ayuntamiento en masa, asesorado por la opinión del juez, del registrador, del presidente del casino, del maestro y el cirujano, declararon, en un bando célebre, la nueva vacuna obligatoria para todas las personas mayores de 12 y menores de 60 años, sin distinción de sexo ni de condición social. Aquellos previsores ediles estimaron sin duda que harto vacunadas están la vejez con su debilidad y la infancia con su candor. Al principio, según podrá presumirse, los salvadores acuerdos del cabildo chocaron con algunas dificultades. Los habituales del vicio, y particularmente los viciosos esporádicos, es decir, los que se complacen en echar de vez en cuando una cana al aire, protestaron indignados. En fogosas arengas declararon aquella medida atentatoria a los más sagrados derechos del ciudadano y hasta ofensivas a la inmaculada dignidad de Villabronca, toda vez que envolvía el supuesto a todas luces injusto de la inmoralidad colectiva y medía con el mismo rasero la probidad y el libertinaje, el respeto a la ley y la violación del derecho. Tan delicada cuestión fue llevada a las columnas del único periódico local, un semanario titulado El Cimbal de Villabronca, que redactaban el empresario de recreos del casino, un contratista de carreteras aprovechado, un comandante retirado por no ir a ultramar, dos estudiantes legistas suspensos a perpetuidad y un abogadete sin pleitos. Estos tales, los intelectuales, como ellos se llamaban, discutieron desde varios puntos de vista la manoseada cuestión de la ilegitimidad de las medidas preventivas, al principio con formas moderadas, después con apasionamiento sectario. Semejante campaña, emprendida o inspirada por perillanes y libertinos incorregibles, arreció coincidentemente con la subvención otorgada a El Cimbal por los dueños de timbas, tabernas y casas del Nocinio, cuyos industriales recelaron, no sin lógica, una considerable baja en sus vergonzosos negocios si prevalecían los proyectos de Miraonda. En cuanto a los proletarios, hallábanse divididos. La mayoría de ellos, sugestionados por la autoridad y generoso altruismo del doctor, y sobre todo por el ascendiente de las mujeres, que Miraonda tuvo buen cuidado de ganar a su causa, se decidieron por el novísimo tratamiento moral. Pero algunas malas cabezas, anarquistas enardecidos, rechazaron redondamente el suero, temerosos sin duda de que esta medicina amortiguara la hazaña del proletariado hacia la odiosa burguesía, templara en las épocas de huelga la entereza de los trabajadores y retrasara, en suma, la fecha del triunfo, según ellos cercano, de la tremenda revolución social. Pero quien con más arrogancia y celo rompió lanzas contra la novísima panacea psicológica fue el padre de almas. En sermones atestados de latines, de lugares de los santos padres y de apotegmas de filosofía moral, intentó probar que las famosas experiencias del médico eran artimañas y tentaciones del demonio, comparables en el fondo a las manipulaciones y experimentos de magnetizadores y espiritistas. Y añadía que, aun en el supuesto caso de que, en la producción de tan insólitos fenómenos, no tuviera Lucifer arte ni parte, siempre resultaría incuestionable que el famoso suero obrara directa y selectivamente sobre las misteriosas fuentes del libre albedrío, restringiendo por consiguiente el cauce de la libertad moral y haciendo por ende, punto menos que ilusoria, la responsabilidad civil y el mérito y demérito de las acciones. Pero nosotros, rindiendo culto a la verdad, diremos que la verdadera razón no confesada de esta inquina sacerdotal era que el fervoroso varón se sentía humillado y molesto al ver cómo un mediquillo advenedizo, ayuno en teología y sagrados cánones, se intrusaba descaradamente en los dominios espirituales, tirando a inutilizar una de las altas y trascendentales funciones de su augusto ministerio, la purificación de las conciencias y la enmienda de vicios y pecados. Por fortuna, la exquisita cortesía del doctor, quien lleno de afabilidad y tolerancia discutía amistosamente con todos, el resuelto apoyo de los ediles y padres de familia, el fervor casi religioso de las mujeres y singularmente lo demostrativo y brillante de las experiencias, aplacaron progresivamente la irritación de los ánimos e impusieron silencio a las conciencias meticulosas. Además, Miraonda, sabedor del origen y finalidad de ciertas campañas, subvencionó con fuerte suma a El Cimbal de Villabronca, cuyos desahogados intelectuales pasáronse con armas y bagajes al contrario bando, convirtiéndose en lo sucesivo en tornavoces de los éxitos del doctor y en eficacísimos auxiliares de sus regeneradoras campañas. Hizo sotto voce donación de algunos miles de pesetas al Comité Anarquista Local a título de generosa contribución al Fondo de Huelgas y, en fin, no olvidó a la Iglesia, a la que dejó una gruesa manda para misas y limosnas, de cuya inversión y reparto quedó exclusivamente encargado, con facultades omnímodas, el celoso pastor de almas. Con estas y otras habilidades, si no consiguió persuadir enteramente a los recalcitrantes, logró hacerles callar, que era cuanto Miraonda deseaba. 4. Había llegado el día de la suprema experiencia. Durante la mañana, los ayudantes y la esposa del doctor dispusieron con diligente esmero la mise en scène, la mesa con los instrumentos antisépticos, las jeringuillas de Pravas, la misteriosa redoma donde se guardaba el filtro mágico, un biombo chinesco destinado a resguardar de las miradas profanas el brazo de las damas extremadamente pudibundas, vendajes y otros medios auxiliares de las curas para la eventualidad poco probable de ligera hemorragia o excesivo escozor. Nada se escapó a la previsión de Mirahonda, quien para fortalecer la acción sugestiva del experimento psicológico pidió y logró que éste se verificase en el salón de las casas consistoriales bajo la presidencia del alcalde, el párroco y las personas más distinguidas de la villa. Y como para mover la voluntad no está nunca de más alegrar un poco el estómago, cierto acreditado repostero de Madrid, llamado expresamente al efecto, dispuso en las oficinas de la secretaría, anejas al salón de vacunación, un bien servido y espléndido lunch. Por último, de amenizar los entreactos se encargó la charanga del hospicio, ejecutando trozos escogidos de música grave, solemne, monótona y adormecedora. Mas, antes de referir el resultado de la memorable vacunación moral, fuerza es aclarar algunas dudas que seguramente habrán asaltado la mente del lector. Para disiparlas por completo, permítasenos reproducir un sustancioso diálogo de sobremesa sostenido minutos antes de dar comienzo a las regeneradoras inyecciones entre el eximio doctor y su tierna y un poco escamada esposa. «Estoy contento, satisfechísimo de mi obra», dijo Mirahonda, acariciándose sus apostólicas y borrascosas barbas. «Hoy vamos, por fin, a recoger el fruto de 2 años de siembra fecunda y de constante laboreo. Motivo tienes, en efecto, para alegrarte. También yo, colaboradora a mi manera en tus trascendentales investigaciones, me siento dichosa. Soy feliz porque tú lo eres, pero además tengo una razón personal reservadísima para regocijarme. Adivino, oh, las mujeres, sois siempre las mismas. Venir ahora con una pequeña historia de celos a arrancarme del cielo de mis triunfos científicos. Para vosotras, fervientes adoradoras de lo particular, de lo individual, que son la humanidad, la ciencia, la gloria misma, ante la menuda satisfacción de la vanidad o del amor propio. Te equivocas. También adoro la gloria, pero bien lo sabes, mi gloria principal eres tú. Tan grande es tu imagen en mi alma que apenas columbro la humanidad. Además, mi sentimiento compensa tu inteligencia. Tú eres la fuerza centrífuga, yo la centrípeta. Gracias a mí, tus facultades soberanas, que libres se desatarían en un altruismo loco, son encauzadas hacia el hogar y aprovechadas para el saludable egoísmo de nuestra mutua conservación y felicidad. Y lo que calificas desdeñosamente de miserable satisfacción de la vanidad y del amor propio no es sino la alegría de conservar tu amor. Atrévete a detestar este egoísmo. Querida Roshan, permíteme que te diga, aceptando tu punto de vista personal, que esa íntima fruición a que aludes, por cierto harto semejante a sabrosa venganza, se justificaría si la grandiosa experiencia de esta tarde viniera a interrumpir complacencias o debilidades pecaminosas. ¿Pero tienes por ventura algo que reprochar a tu marido? No, temo únicamente por el porvenir. Perdona mis celos, comprendo que me hacen ridícula, atrozmente antipática, pero no puedo remediarlo. Voy a serte sincera. ¿Quién me garantiza que alguna de esas ardientes y hermosísimas morenas que desfallecen de amor en tu presencia, la mujer del regidor, por ejemplo, que se finge histérica para verte diariamente, y la cual no ha perdido ninguna de tus conferencias oídas con místico arrobamiento, no llegue al fin a impresionarte y robarme tu cariño? Cálmate, hija mía, repuso dulcemente el doctor, cogiendo amorosamente una de las manos de Roshan. Eso no ocurrirá jamás, bien lo sabes. Arden en mí 2 grandes pasiones, la gloria y tú. Para una tercera no me restan ni corazón ni cerebro. Pero hablemos de otra cosa. Comentemos el próximo y trascendental acontecimiento. ¿No es verdad que hemos preparado hábilmente la carnaza? Sin duda morderá el pueblo entero. Tienes razón. Fuerza es confesar que te has mostrado previsor y obstinado y no has regateado ningún medio conducente a tu propósito. Pero vas a permitirme una pregunta. No comprendo cómo Mirahonda, hipnotizador extraordinario, presidente de la Sociedad de Estudios Psíquicos de Leipzig, inventor afortunado de nuevos y eficacísimos procedimientos de magnetismo animal, sugestionador capaz de producir en estado vigil a personas absolutamente sanas toda suerte de fenómenos nerviosos. No concibo, repito, cómo has renunciado en este caso particular a su método habitual y recurrido a una inocente superchería. Querida, olvidas que la experiencia moral que nos ocupa en este momento es extraordinaria y harto más difícil que las triviales prácticas de hipnosis individual con fines terapéuticos. Ya conoces perfectamente mis ideas filosóficas y pedagógicas. Mil veces he declarado que si el cerebro humano, en vez de desenvolverse en esa tibia, movediza y frívola atmósfera moral, formada por borrosas y contradictorias sugestiones de padres, maestros y amigos, se desarrollara en el austero ambiente psicológico, fuertemente recargado de autoridad, si el modelamiento definitivo de los centros del pensamiento se realizara de modo autocrático por hábiles y enérgicos hipnotizadores encargados del doble cometido de limpiar la herrumbre de la herencia y la rutina y de imponer ideas y sentimientos conformes con los fines de la sociedad y de la civilización, amenguarían rápidamente todas las lascivias que atormentan la miserable raza humana, la holganza y el vicio, la cobardía y la crueldad, el egoísmo y el delito. Y el proceso de la redención física y moral de nuestra especie habría dado un paso de gigante. Para lograr tan brillante resultado, fuera preciso que férreos profesores de energía emprendieran desde la niñez la labor de atrofiar las esferas cerebrales de los instintos antisociales compartidos con la más baja animalidad, hipertrofiando, por compensación, los focos inhibidores y los órganos encargados de evocar las imágenes de la virtud y del deber. Amor a la patria hace el sacrificio, pasión por la ciencia y la verdad hasta la locura, inclinación a la virtud hasta el martirio. Tales son las sugestiones conducentes a fabricar el hombre perfecto, modernísimo, preciado fruto de la educación científica, invencible en la guerra y en la paz, piadoso civilizador de razas inferiores y glorioso escudriñador de todos los arcanos. Nuestra actual experiencia no representa, fuerzas confesarlo, más que un ensayo mezquino, dado que debemos actuar pasada la fase educativa y limitarnos a la inhibición de los malos instintos de este grandioso sistema de transformación humana. Así y todo, sus resultados serán preciosos para la teoría hipnopedagógica y constituirán el primer jalón plantado en esta fecunda y luminosa vía. Pero, arrebatado por tu generoso entusiasmo, no me has explicado aún el principio en que se basa tu nuevo procedimiento de reeducar la voluntad. Es verdad, me olvidaba. Ello es cosa llanísima. Atiende bien. En una reunión de 100 personas, reunidas al azar, solo 14 o 16 son hipnotizables y susceptibles de sufrir, previa sugestión, amnesias, parálisis, contracturas, mutaciones emocionales, alucinaciones, etc. Un hipnólogo de gran prestigio que sepa herir vivamente la imaginación del público ampliará esta cifra hasta el 24, quizá hasta el 30. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, le quedará todavía un 70% de gentes distraídas, despreocupadas, refractarias a la creencia en lo maravilloso y por tanto irreductibles a la sugestión. Ahora bien, en una población grande como Villabronca y tratándose de una sugestión colectiva sin acción de presencia, el número de refractarios será muchísimo mayor. Y sin embargo, para que el éxito corone nuestra empresa, es de toda necesidad la conquista de las cabezas fuertes, de esas que alardean creer únicamente en Dios y en la ciencia. Menester es, por tanto, alejar de esos cerebros rebeldes la idea de una acción taumatúrgica o magnética que despertaría inmediatamente el sentido crítico y disfrazar hábilmente la sugestión con la capa de la santidad o del genio. De este modo, la imposición se acepta porque se ignora que lo sea, y el inocente público cae en la singular ilusión de achacar al sabio o al santo un fenómeno obrado por su propia imaginación. Y llego ahora a la justificación de la superchería que tanto excita tu curiosidad. Entre los varios modos de dorar la píldora sugestiva y de adormecer el sentido crítico, ninguno tan eficaz como el asociar la sugestión al acto banal de tomar una medicina o de ingerir un suero terapéutico. Si el prestigio científico del doctor es grande, despístase la razón del sujeto que, obedeciendo a natural y lógico impulso, clasifica inmediatamente el fenómeno misterioso en el orden de los que conoce. En el caso actual, nuestro Spritford, sabedor de que existen sueros antitóxicos contra la difteria, el tétanos, etc., ¿cómo no ha de persuadirse de la realidad del suero antipasional, sobre todo si ha visto, por sus propios ojos, gentes radicalmente curadas con unas gotas del mismo? Por donde se infiere que el auxiliar más eficaz del ortopedista mental es la crasa ignorancia del vulgo acerca del poder soberano de la sugestión, las múltiples formas que ésta reviste y la deplorable facilidad con que el cerebro mejor construido acepta sin crítica cualquier dogma, por absurdo que sea, impuesto por el talento, el genio o la santidad. Según eso, hasta las cabezas mejor organizadas, serenas y reflexivas, ¿serían accesibles a la acción sugestiva? ¿Quién lo duda? Pero con la condición de que el hipnotizador sepa eclipsarse detrás del hombre de ciencia y provocar fenómenos que traspasen el círculo de los hechos naturales conocidos por los espíritus de élite. Por fortuna, esto no es difícil. Educados en el erróneo dogma del libre albedrío, creemos casi todos que las convicciones religiosas, filosóficas o políticas representan construcciones lógicas erigidas por la razón, cuando, según es bien notorio, no son otra cosa que el fruto de la imposición, sin pruebas, de inconscientes sugestionadores religiosos, pedagógicos y políticos. Pero, hija mía, con nuestras divagaciones hemos olvidado la obligación. Son las dos. Partamos. Fin de sección 3.